yo caigo una vez más a causa de aprender. De cualquier forma me podrás querer. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Buenas, buenas. Está comenzando una nueva edición de este programa, que es el Que Suene Farco, música de todo el país, proporcionada, compartida, recomendada por las radios comunitarias que forman el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que formamos Farco, este espacio desde el cual semana a semana compartimos en este programa una hora semanal, como les decía, Sebalino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, y siempre en compañía, por ejemplo, de Damián Mole de Radio Futura, La Plata, Buenos Aires también. Buenas, Mole. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa musical de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en un nuevo capítulo de esta sexta temporada, en la cual ya hemos recorrido muchísima música, muchísimos contenidos culturales, desde todas las radios de Farco que nos acercan los proyectos artísticos, que les invitamos a participar comunicándose en nuestro Instagram, que es quesuenefarco, quesuene.farco. Ahí nos encuentran en Instagram, donde estamos subiendo todos los contenidos que venimos haciendo semana a semana, como también a todas las radios y artistas participantes. Así, junto a distintas radios, semana a semana vamos recomendando y compartiendo cómo también pueden buscar esas recomendaciones, estas recomendaciones que se vienen en esta edición que está comenzando. Desde Villa Giardino, Córdoba, Radio La Minga nos comparte el proyecto musical de Javier Oliva. Buenas tardes a toda la audiencia del Que Suene y a toda la gente del otro lado. Los saludamos desde acá, desde Villa Giardino, desde Radio La Minga, la 94.7 FM, la radio comunitaria de las Sierras de Córdoba, una de las tantas radios comunitarias de las Sierras de Córdoba. Esta vez en esta entrega les traemos las palabras de Javier Oliva. Javier es una persona que ha formado parte en muchas de las bandas emblemáticas de Giardino en el rock pesado. Les compartimos un poco de su historia, le compartimos también un poco de sus proyectos musicales actuales y bueno, nada mejor que dejarlos en las propias palabras de él. Nosotros los saludamos y esperamos encontrarlos pronto. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Javi Oliva, soy oriundo de Villa Giardino, ahora radicado en Santa María de Punilla, la provincia de Córdoba. Soy guitarrista, bajista, cantante, compositor, también hago producciones musicales de algunos trabajos externos y también hago producciones audiovisuales desde hace unos cuantos años. Mis inicios en la música tienen que ver con un proyecto que se llamó y se llama Apócrifa, que es una banda de heavy metal que nació por el año 95 aproximadamente, cuando éramos adolescentes de un grupo de compañeros de colegio. Se nos ocurrió la idea de hacer una banda sin saber tocar un instrumento y bueno, fuimos aprendiendo y ahí fue que aprendí a tocar, a componer, a cantar, etc. Y con esa banda, después de varios demos y grabaciones, lanzamos un álbum, el primero, en el 2003, de manera independiente, grabado por nosotros mismos, inclusive diseñado todo por nosotros mismos, y cuando digo por nosotros mismos, casi todo por mí, digamos. Y ahora está cumpliendo 20 años ese álbum, y en un mes con la banda hacemos un festival festejando los 20 años de ese álbum. Después de eso, en el 2008, con algunos cambios en la formación, lanzamos un segundo álbum con un demo en el medio, pero ese álbum se llamó Convicción Salvaje. Y luego de eso, en el 2012, lanzamos el tercer y último álbum hasta el momento, que se llamó A los Motores del Metal, que ese álbum salió por Sony Music y fue resultado de un premio por haber sido ganadores de un concurso organizado por La Viola del canal TN, que entre aproximadamente 4.000 bandas fueron en distintas etapas, fuimos quedando nosotros hasta ganar la final, que fue en vivo, y el premio era unas horas de grabación que nosotros las usamos todas para hacer ese disco que finalmente fue editado por Sony Music. Y después de eso, bueno, seguimos trabajando en canciones, y ahora las estamos editando de modo audiovisual, canción con videoclip, en modo single, que van por el tercero, ahora estamos trabajando en el cuarto. Y paralelamente, en este trayecto, hemos grabado tres DVDs, uno en vivo en el Cosquín Rock, otro en el cumpleaños número 20 de la banda, que fue una producción que hicimos en Jardino, y uno más del resumen del rock de la Argentina. Que cambia la vida, da el sentido a la existencia, sentir mis latidos en un cuerpo ajeno propio. El ciclo continuo se funde en el vientre adquiriendo esencias dosificadas al pulso inefable de la propia mano de Dios. Baby. paralelamente a esta actividad en banda, yo participé en muchos proyectos, entre ellos en un grupo de folclore que se llamaba Grupo Amanecer, en los años 90 y mediados del 2000. Después armé con unos amigos un conjunto de música latina que se llamó Salse, 1105, y después lo hicimos una orquesta de salsa que se llamó Salsero 5, con el que también editamos un disco. Participo desde el 2008 en una banda de rock que hacemos covers, que se llama Nietos de Branca, que es una banda bastante legendaria de la zona, que nació en el 93. Y bueno, también integré otra banda que se llamó Dignidad Señores, también del palo de heavy metal. Y paralelamente siempre fui haciendo composiciones mías, que un poco fueron quedando guardadas, pero ahora estoy empezando a editarlas. Entonces, bueno, quería aprovechar esta oportunidad para presentarles dos canciones de Apócrifa, una de las más queridas de la banda, que se llama El Milagro, que es de nuestro disco Los Motores del Metal, nuestro último lanzamiento, que se llama Blanco de Alma. Todo por la costa de arriba. Para los que quieran escuchar nuestra música y ver nuestro material, en las redes hay un sitio que es All My Links, o sea, la traducción sería todosmislinks.com / apócrifa. Ahí van a encontrar todos los enlaces a todas las redes de Apócrifa. Y si no, en todos los sitios de música, desde Spotify a Bandcamp, que es independiente, nos buscan como Apócrifa, que Apócrifa se escribe con Y y PH, como se escribe en inglés, pero aunque se pronuncie en castellano. Y nuestro usuario es Apócrifa Metal en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, bueno, en Bandcamp, por ejemplo, en YouTube también es Apócrifa Metal, así que en todas las redes estamos así. Y mi proyecto solista sale como Javi Oliva, también así aparece en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, en todos los sitios. Y una canción mía, que es la primera de esta producción que estoy preparando de lanzamientos míos, que son mezcladitos entre un poquito menos pesado que lo que es Apócrifa y hacia el plano de folclore, que es mucho lo que me gusta, mezclar el rock con folclore, esa es mi idea para este estos lanzamientos. Y esta primera canción se llama Rendido en Oscuridad. Así que bueno, les mando un abrazo grande y espero que les gusten lo que hago y lo que hacemos. Gracias por el espacio. Amanecer odiando des un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Estamos en El Que Suene recomendando música desde las radios comunitarias de todo el país. Le toca su turno a Radio Achala y la música de Fernando Mangus. Hola, soy Fernando Mangus, músico con sangre camiare, radicado actualmente en el Valle de Punilla, en Villa Parque Siquimán. Pero durante muchos años estuve en el Valle de Tras las Sierras, entre Mina Clavero y Nono. Así que es un placer enorme estar en la Radio Achala 98.9. Y quiero agradecer especialmente a la gente del programa Que Suene, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Quiero invitarles a escuchar la canción que le da nombre a este disco, Si Despierta Tu Amor. Es una canción compuesta con el charango, donde también he grabado bajos, guitarras. Y tengo el enorme placer de contar en voz, además, con Gabriela Maestegui Goya, la güera, que le da un color muy especial y una fuerza única a esta canción, Si Despierta Tu Amor. Bailan los bailes con el corazón, música mezcla un poco mis inicios en el rock argento, en la época de los 90, y también los colores de mi infancia que viví cerca de la reserva de los Huichis en Cornejo, Tartagal, Salta, y un poco de mi sangre camiare, que me conecta con la naturaleza y con los espacios ceremoniales de esta tierra, también con su música y sus colores. Participé junto con unos maestros que entraron por el valle justamente detrás de las sierras, maestros cacanes, Rita del Valle Cejas, que guardaba toda una enseñanza de la cultura cacana, su cosmovisión, ceremonias, pero también su lengua y canciones. Así que fue un placer colaborar con este rescate de esta lengua que había sido declarada muerta, el cacán, lengua madre de todos estos territorios. Y me di un gran placer de grabar una canción de ella y mezclada con una canción mía. La canción mía se llama Luna Lluvia y la de ella Warihuecheh, que es la luna con el espíritu femenino de la lluvia. En esta grabación ella canta la canción ceremonial del agua y yo la adapto a mi forma, un poco en castellano y un poco en cacán. Se llama Luna Lluvia, Warihuecheh. Le presento para la radio Achala del 98.9 desde Divina Clavero, tras la Sierra Córdoba. Que no falte el agua en esta tierra. Un saludo a toda la gente de las radios comunitarias. Trabajamos con comunidades indígenas también, comunidad Sikiman, organización territorial Camigenén, donde estamos varias comunidades autónomas de la actual provincia de Córdoba. Y siempre, como decían los abuelos, nunca fuimos dueños de las tierras, sino que somos la esencia y presencia, somos parte de la tierra. Pueden encontrar todo mi material que está subido, muchos videos con videos artes realizados por Candelaria Molina, algunos, otros videos con fotos de Eduardo Las Heras y distintos artistas, donde las canciones van acompañadas con imágenes, fotografías y videos. En el canal de YouTube lo buscan como Fernando Mangus con Z. Fernando Manguz, y le van a salir muchas canciones, como por ejemplo esta que cierra el disco Si Despierta Tu Amor y que se llama La Fiesta de la Tierra, una canción donde también hay un rap, unas palabras grabadas de Candelaria Molina, artista plástica que le dio toda la parte artística a la edición del disco. Y hay muchos músicos que han participado y ahí figuran quienes estuvieron presentes en este disco con instrumentos para llenar de pinceladas a esta música que yo le digo que es rock étnico, la fiesta de la tierra. Primero fue la serpiente y su conciencia interior nos enseñó a sobrevivir en cavernas. El trotecito, el guanaco, logramos la integración de nómades bajo este mismo cielo. Siguiendo la huella del puma, aprendimos a cazar y recolectamos las frutitas. Llegó el tiempo de las aves, hay que aprender a volar con el cóndor, el águila y el quetzal. Vamos que ya ha terminado el pachacutec del dolor. Todos los miedos del hombre quedan olvidados. Oh, el nuevo sol. Sabor, un poco de yunquito serrano para el amor. Vamos que ya ha terminado el pachacutec del dolor. Todos los miedos del hombre quedan olvidados. El nuevo sol. Estamos bailando lo más natural. Llegaron con la Biblia y los anaconas. Nos esclavizaron sin ninguna piedad. Y ahora somos palomas de la catedral. La comen chicoña de su majestad. Hoy sigue presente queriendo ocultar por ruinas jesuíticas patrimonios de la humanidad. Córdoba de las campanas. Nosotros los yercos, los caminetas, bailamos la danza ancestral. La danza de la tierra, la danza animal. Guardianes de monte, semilla original. Come tamales, come humita empanada de charqui, guiso de quinoa. dedicaron papá y chaira también. Suenan los chicos, bailan las chicos. Esto de la tierra, esto de la tierra, esto de la tierra, esto de la tierra. Radio Achala, el sonido de las ideas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Hola al que suene. Desde una radio muchas voces les compartimos una entrevista realizada a Mary Murúa por Ana Sued. Y en Entre Mate y Música Cordobesa hoy estamos muy felices de poder presentar a esta amiga de la casa, esta compañera, esta cantora popular argentina nacida en Cruz del Eje, que bueno, acaba de sacar un EP llamado Baile Eterno. Estamos hablando de Mary Murúa. Mary, ¿estás por ahí? Hola Ana, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Acá estamos, qué acá alegría. Estamos, ¿sí? Te estamos interrumpiendo. No, la alegría es mía. ¿Te estamos interrumpiendo en algo? No, ya a esta hora ya estoy despertada, dijera mi hija. No, ya a esta hora estoy en condiciones. Más temprano se pone heavy, pero a esta hora que está ya cerca del mediodía estamos bien. Ay, qué bueno. Bueno, te llamamos porque este mes, hace muy poquito, salió Baile Eterno. Y bueno, para quienes seguimos tu carrera, es un florecimiento muy emotivo, lo vemos como un regalo porque está coproducido con Juan, tu hijo, que creció, en qué momento de la vida creció. Y, ¿En qué momento? Decime vos. Ese nene ahí corriendo por San Antonio, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué momento? Que les robaban los piquitos a los autos estacionados en San Antonio. Sí. A ver, de ahí a todo esto. No, yo la verdad que tengo un agradecimiento inmenso a la vida, ¿no? Por este momento que transito con él y sobre todas cosas también por esa bendición de que le haya gustado la música y que se haya inclinado por ir detrás de mis pasos, digamos, y seguir y continuar y crecer en esto maravilloso que es el arte, que nos convoca de una manera única, ¿no? Sí, y a su vez, aparte de eso, que es algo muy grande, muy hermoso, ¿son canciones propias las de este disco, Mary? Sí, son todas canciones en letra y música que me pertenecen y bueno, con la producción musical y los arreglos del Juan, más la participación de músicos y cantores que son parte de mi universo más cercano y que han hecho de las canciones lo que suena. Yo creo que cada uno aportó desde el amor, desde el cariño y desde el talento también un montón a que las canciones crezcan de ese modo, porque uno compone, qué sé yo, escribe algo, pero de repente lo ves, lo escuchás interpretado, tocado y cantado por otro y decís, wow, cómo puede transformarse algo en algo tan, tan lindo. Estoy muy conforme, muy contenta con el trabajo, la verdad me emociona mucho, sobremanera me emociona pensar en todo lo que pasamos creativamente para llegar a esto que se puede escuchar ahora por la radio. Es que se siente cuando uno escucha el disco, se siente la amistad, se siente el vínculo, se nota que hay un mucho cariño entre las personas que están ahí haciendo lo posible. Y bueno, queríamos saber cómo fue ese proceso, hace mucho que empezaron a grabarlo, dónde lo hicieron, se fueron juntando porque hay invitados de todos lados. No hace mucho, empezamos a grabarlo a principios de año, fines de marzo más o menos, y lo que pasa es que teníamos que ir contando con los tiempos de bueno, cuando un trabajo es con tanta gente. Yo la verdad que siempre había estado acostumbrada a hacer los discos de un solo tirón, un solo día. Todos mis discos están grabados en un solo día. Wow. Desde el primero hasta el quinto. Una cocina como un laboratorio de qué sé yo, como eso, en el estudio, entrar hoy 2 horas, mañana 5 horas, pasado 8 horas. Y así era un trabajo que yo la verdad no conocía cómo era. Y bueno, y coordinar entre todos los músicos y fue la verdad que un trabajo un poco más allá de creativo como de logística, un trabajo logístico para coordinar los horarios. Coordinar los horarios de los músicos. Pero estuvo bien, estuvo bien. Eso lo hizo Juan y Seba del estudio. Grabamos en Islandia. Ah, que es el estudio de Seba Palacios, que es un estudio divino acá en Cofico, en Córdoba capital, y después él hizo la mezcla también de todo, y el mastering lo hizo Mario Breuer en Agua de Oro. Se llama Baile Eterno Volumen 1, ¿eso significa que se viene otro próximamente, Mary? Sí, esa era es la idea. Yo creo que ya va a ser para principios del año que viene, porque en realidad son todas canciones mías que remiten un poco a la danza, porque viste que es un poquito más movido que todo lo otro que vengo haciendo. Son canciones con forma para bailar, bailecito, chacarera, samba, y lo otro que para no spoilear, pero un poco como por el orden o la organización, fue que esto pertenece a Ritmos Argentinos. Este primer volumen de Baile Eterno pertenece a Ritmos Argentinos, y el Baile Eterno volumen 2 pertenece a Ritmos más latinoamericanos. Entonces creo que ese es el eje organizador de los dos volúmenes, y no, cada uno tiene cuatro temas. Mary, ahora te voy a interrumpir un poco las preguntas porque están llegando mensajes a la radio. Dale. Bueno, primero nos llegó un mensaje que de tu club de fans, de tu club a de ver. Fans, sede Cruz del Eje, en el bar Chucha, sus integrantes, ay, no. Burra 20, Luigi, Campucci, Batalla y el Alejo te mandan un saludo, ay, enorme. No, eso ya sé de quién viene ese mensaje. Ya conozco de quién viene ese mensaje. Bueno, ese es el Pancho. Ese es Pancho. Y también emocionadas por esta gran mujer música de nuestra familia, Luciana y yo. Luciana, su prima, dice entre paréntesis. Pensando en Juan, amor, como productor, emotiva siembra, manda Gaby Servi. Qué lindo. Bueno, hermoso recibir esos mensajes. Toda familia, mi familia amada de allá. Y bueno, Pancho en cierta forma es parte de toda esta historia, digamos. Él es parte porque, bueno, primero porque toca conmigo hace mucho tiempo, y segundo porque bueno, él es parte del paisaje sonoro al que yo me remito, porque nos hemos criado juntos, bueno, con Luciano también, por supuesto. Entonces todo eso que hemos vivido en nuestra infancia es parte de lo que nos ha nutrido para ser estos que somos, y así andamos siempre juntos, y eso es lo más lindo de este tiempo también de plenitud, poder hacer música juntos y rememorar ese tiempo y esa patria donde fuimos tan felices, que ha sido nuestra infancia y que de repente es el pilar o son los cimientos de la realización. Creo que esta realización de poder ser consecuentes con quienes queríamos ser. Queremos ser artistas, músicos, y eso somos, digamos, pero porque tuvimos el respaldo de una infancia feliz y de nuestros mayores que nos cuidaron y nos quisieron y nos guiaron hasta hoy. Mary, buen día. Violeta te saluda. Hablábamos Hola, ayer. Violeta. ¿Cómo estás? Ayer hablábamos tengo justo una con hija, Gaby. Tengo una hija que se llama Violeta. Ah, sí, tu hija se llama Violeta. Mi hija se llama Violeta. Saludos sí. a ella, entonces. ayer estábamos conversando con Gaby, con otros profes también en Cruz del Eje, por actividades que se realizan en tu Cruz del Eje natal sobre que el arte sale a la calle. Y pensábamos en lo que significa para una localidad, para un lugar como Cruz del Eje, que así lo evocás también desde tu experiencia y de tu raigambre de infancia, lo que significa el compromiso del arte y la cultura en el espacio público, ¿no? ¿Cómo te conectás con esa Cruz del Eje, con la historia compleja y particular que tiene y su presente hoy, y con este impulso y este trabajo cotidiano que hacen las profes, los profes de arte ahí en Cruz del Eje? Bueno, me encanta que me preguntes eso, ¿sabes? Porque yo soy criada ahí, nacida y criada en Cruz del Eje, y el Conservatorio Provincial de Música es quien me dio las herramientas. El Conservatorio Provincial Público, la educación pública es la que me dio las herramientas para yo poder transformar mi realidad. Digamos, nosotros venimos de unas familias muy muy muy humildes, digamos, de gente muy trabajadora, pero muy humilde, con muchas carencias, o qué sé yo, sin tener casa propia, sin tener vehículos, hija de madre soltera, yo, mis primos de una madre viuda, que bueno, tuvieron que trabajar cosiendo, en el caso de mi mamá, lavando ropa, como empleada de casa de familia, todo lo que te puedes imaginar que puede haber hecho, trabajado una mujer, tuvo la posibilidad de mandarnos a una escuela pública como el conservatorio, una escuela de música pública, y desde ahí la transformación, desde la educación de una realidad. Y no es que yo tire manteca al pecho ni nada, pero yo pude hacer lo que quise, pude ser lo que quise ser porque pude estudiar. Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. ¿Cuánta música que hay en nuestro país? ¿Cuánta música que semana a semana se va descubriendo o recomendando en perspectiva de las radios comunitarias que integramos y que vamos haciendo las ediciones de este programa, Que Suene Farco, así como el resto de las producciones del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que seguramente escuchan porque están escuchando esto en su radio comunitaria amiga y también en las redes sociales, como es el caso de nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí las etiquetas y pueden buscar por su cuenta cada uno de estos proyectos y escucharlos también en el dispositivo que más les guste. Acá, desde la radio, nuestra recomendación. Y vamos llegando al final, entonces, Mole, me voy despidiendo. Seba Lino, Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Acá hasta la próxima. Así es, Seba, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y les contamos que aún quedan varias semanas de lo que queda de esta temporada para reencontrarnos en alguna próxima emisión con las recomendaciones que habitualmente vamos recibiendo. Sigan escuchando la programación de su radio favorita, de su radio amiga, y les esperamos la próxima semana con mucha más música e información cultural desde cada rincón del país. Por acá les saluda Damián Mole desde Radio Futura, La Plata, Buenos Aires, mandándoles un gran saludo y esperamos reencontrarles en la siguiente emisión. Escuchen música del país siempre. Un abrazo. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco.